que como hace 15 días ustedes pudieron escuchar, estábamos un poquito mal de las cuerdas vocales, así que la semana pasada se nos complicó, pero bueno, ya estamos mejor, así que un placer enorme estar nuevamente junto a ustedes en este sábado, compartiendo desde las 16 horas 4 de la tarde aquí a través de los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora tenemos que decirles que muchísimas gracias a todos aquellos que programaron música la semana pasada, hace 15 días también. Muchísimas gracias por integrarse con nosotros, muchísimas gracias por pedirnos sus canciones favoritas y muchísimas gracias por seguir participando en los concursos que tenemos acá para entregarles muchísimos premios. ¿Quieren conectarse con nosotros? Pueden hacerlo mediante tres medios, ya lo saben, a través de los 940M, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o si no, solamente tienes que digitar el www.radiocse.com. Digitas del radiocse.com y nos puedes inclusive ver en vivo y en directo, ya que tenemos más bajito el luz streaming, así que nos pueden ver por video y también nos pueden escuchar por audio. Y si quieres ir a algún lado, tienes que salir a algún lado, lo único que tienes que hacer es ingresar en el Play Store, digitar Radio CCE HD, te descargas nuestra aplicación y nos puedes escuchar. Nosotros encantados de tenerte en esta tarde junto a nosotros compartiendo. Así que bueno, y también tenemos un invitado especial en esta tarde. Vamos a presentarla después de escuchar algo más de música. Bueno, volvemos ahora sí. Vamos a presentar a nuestra querida invitada que en esta tarde nos acompaña. Así que para todas aquellas personas que estaban esperándola, ya ella también ya se comunicó, se enlazó con toda su red a través de su red social, el Facebook, como todos los demás. Nosotros también queremos decirle que si quieren alguna canción tienen que comunicarse con nosotros a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World, a través de la página del Facebook. Tienen que conectarse con nosotros y nosotros encantadísimos de la vida de complacerles con las canciones que ustedes quieran. Vamos a ver si lanzamos un concurso por ahí para ver si entregamos también un premio más para que todos aquellos que nos están escuchando se lo lleven. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Andresito, perdóname, no te saludé. Discúlpame, Andrés. Perdóname, Andrés. No lo vuelvo a hacer, Andrés. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Mal. Diosito me va a castigar si lo vuelvo a hacer. Sí, sí. Si me olvido, me vuelvo a olvidar de ti. Perdón. Muy duro. Bueno, perdón, André, si me perdonas, ya, gracias. Bueno, tenemos a mi derecha, está sentada a mi derecha, está sentada Sofía. Sofía, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Sí, yo soy Sofía Beltrán. Sofía Beltrán. Ajá. Saku. Saku Sofi, sí, digamos que Saku es como Sofi. Mi nombre cosplay. Saku Sofi. Ajá. Un poquito afectada de la garganta. Ah, sí, eso mismo estaba pensando, Daniel, que tú dijiste hace un momentito que ya estábamos mejores. Pues, perdón por contradecirte. Yo sí. Pero yo he caído por estos cambios de clima terribles. Estoy con, la garganta hecha pedazos, como se me puede escuchar. Pero aquí estoy, cumpliendo. Y también muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben, cuando quieran, cuando pueda también. Así es. Aquí muchísimas estoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, claro. Oye, sí, este clima de Quito, qué terrible. Está horrible. Ni te imaginas que llueve, que hace sol, que hay que preparar. De hecho, ayer y hoy hizo sol, ¿no? Bueno, hoy sí. Estaba un buen sol. Anteayer cayó el diluvio. Hace dos días, cayó el diluvio universal aquí en Quito. Sí. De esos de a de veras. Increíble. De a de veras, pero fue sí, el que llovió como a las 5 de la tarde, así ¿verdad? Es, ay, Dios, es. Yo por suerte, yo ya estaba en mi casa. Ay, así que no me mojé. Pero igual, los días pasados, una vez me olvidé el paraguas. Terrible. Aquí tenemos las consecuencias. Sí, aquí están las consecuencias, se escuchan. Bueno, y se escucha también mi cascabel. Pero bueno, se escucha mi voz. Si toso, lo siento, pero... Ya, no se puede ir contra la enfermedad, sí. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí. Mi querida Sofi, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le haces a esto del mundo de cosplayers? ¿Desde cuándo te gustó? ¿Cómo fue que caíste en las redes del cosplay? En este lado oscuro de la fuerza, el lado claro de la fuerza. Así es. Bueno, a ver, les voy a contar así. Yo, más o menos desde los 12 años, empecé a ver anime. Porque es súper chistosa mi historia con esto del anime. Resulta que a mí no me gustaba. Yo no veía... Yo cuando era pequeña, nada que ver, yo no crecí, así puedo decir, digamos que es como un pecado otaku. Yo no vi Dragon Ball, yo no vi Sakura Card Captor cuando era pequeña. Yo no crecí con esa infancia, digamos. A mí no me gustaba. Pero por culpa de mi mejor amigo, empecé a ver Naruto, como a los 12 años. Y bueno, ya ahí caí, entonces empecé a buscar videos de Naruto, cosas de Naruto. Y en un foro de Naruto, había un topic que decía cosplay. Pero así, ¿qué es esto? ¿Qué es el cosplay, no? Entonces le pregunté a una amiga, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es el cosplay? Y ya pues me presentó y me dijo, ve, esto es el cosplay, te disfrazas como el personaje que tú quieras, hay concursos, presentaciones. Y yo dije, a ver, espera, porque sí, aquí haciendo un paréntesis, yo estudio teatro. A mí me encanta el teatro. ¿En la Central? Ajá, estudio teatro en la Central, en la Facultad de Artes. Y bueno, yo ya había hecho teatro antes, igual. Entonces a mí me fascina el escenario, me fascina esto de vestirme, de interpretar a personajes. Y yo dije, espera. ¿Me estás diciendo que por subirte al escenario, por interpretar el personaje que te gusta y divertirte de esta forma en una convención o en algún evento de estos, o sea, para colmo, te dan premios? O sea, puedes ganar y recibir premios. Dije, hombre, esto es lo mío. O sea, tengo que hacer cosplay. Entonces a los 13 años... hice mi primer cosplay, que fue el de Ranma Mujer, de la serie de anime Ranma y Medio. Y ya, ese fue mi primer cosplay. Mi mamá me ayudó, fuimos a la tienda de disfraces de la esquina de mi casa, con una foto de Ranma Mujer, le pusimos ¡tas! Al frente en el mostrador a la señora, y le dijimos, construyanos esto, denos algo parecido. ¡Tas, tas, tas, tas, tas! Nos construimos un traje de Ranma Mujer y nos fuimos del evento. Ya. ¿Y ya? O sea, tu primer cosplay es de Ranma, pero en la versión de mujer, ¿no? Sí, Ranma versión femenina. Ajá. Hecho, pues tiene el cabello rojo y es. Es una serie, de hecho. Me encanta, bueno, sí, por Dios. Una serie muy buena, de hecho. De aquellas personajes que te envuelven en su historia. Totalmente. Cada vez te va contando algo que pasó más atrás y más atrás y más atrás y más atrás. Pero genial. De ahí en más, sigues haciendo cosplay. Bueno, a ver, con decirte que, bueno, eso fue cuando yo tenía 13 años. Ya. Bueno, estaba a punto de cumplir 14. Claro, fue en el 2010. Ya. A punto de cumplir 14 años. Creo que ya tenía 14 años, la verdad no, ya no me acuerdo bien. Pero, para informarte que, y decirte el chisme, de que yo el 28 de mayo yo ya cumplo 21 años. Ya, o sea que entonces, estamos hablando de que más o menos lleva 7 años. 7 años en esto, exacto. Y ya, es lo mío, o sea, es... No, yo me veo de viejita haciendo cosplay. Porque, o sea, haciendo de la abuelita. De la abuelita de rango y medio. Ah, también, no. O bueno, sí, ¿por qué no? Pero más pensaba en la abuelita, la de Silvestre. Ah, también. O la profesora McGonagall. Hay una cosplayer mexicana que se llama Rosy Durán. ¿Ya? Uy, esa señora es mi modelo a seguir. La señora ya es mayor. ¿Ya? Y sube las fotos de sus cosplays súper bien hechos. Recientemente hizo un crossplay de Trump. Y súper divertido. Entonces yo aspiro a poder llegar... Definitivamente lo tuyo es el cosplay. Sí. Bueno, gracias. Debutaste con el Ratma Mujer, ¿no es cierto? Ajá, sí. De hecho, ese fue, como decirte, el cosplay que tú llegaste, pusiste el traje y todo lo demás. Sí. Y de ahí en más, el siguiente cosplay, con el cosplay que has participado. Yo he participado... Por primera vez. Con el cosplay de Ratma y medio participé por primera vez. Ya. Bueno, permíteme así contarte que la verdad, hay personas que hacen cosplay y que nunca participan, pero yo no soy de esas. Yo soy de las personas que pocas veces no participa. Si yo voy con un cosplay nuevo o con un cosplay viejo, bueno, lo que sea, yo voy a participar. Bueno, claro, si yo he preparado alguna presentación buena, porque tampoco me gusta como presentaciones mediocres, por así decirlo. Ir a quedar mal. Entonces, no, a mí me encanta participar. Yo participo y participo y participo. Y, a ver, te voy a contar rapidito la experiencia que tuve con este Ratma. Yo me subí al escenario. Y bueno, ahí como era la primera vez que lo hacía, me ideé unas tres líneas. En ese momento yo ya había hecho un poco de teatro. Me ideé unas tres líneas que fue algo así como, hola, yo soy Ratma Sabatame. ¿Alguien tiene agua? ¿Es agua caliente o agua fría? No me acuerdo ni siquiera. Agua fría. ¿Alguien tiene agua fría? No, agua caliente. Agua caliente, ¿no? Sí. ¿Agua caliente o agua fría? Algo así dije, a ver, digamos, ¿no? Y luego regresé a ver y dije, no, nadie tiene. Oh, y bajé así la cabeza y me fui. Y la impresión, no sé, solo los aplausos, cómo la gente se entusiasmó. Y después, cuando ya todos los cosplayers estábamos en fila en el escenario, muchas personas del público gritaban: ¡Ranma! ¡Ranma! ¡Ranma! Y yo, o sea, yo me quedé impactada y yo decía, wow, me apoyaron tanto. O sea, esto es lo mío. Bueno, vamos a seguir diciéndoles a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de los 940M o también pueden conectarse con nosotros a través del www.radiocce.com. Uh-huh. Y también pueden hablar con nosotros, casi digo, pueden también escucharnos a través de nuestra aplicación, el Radio CCE HD. Solo tienes que entrar en el Play Store y te descargas nuestra aplicación y nosotros encantados de acompañarte a donde tú vayas. Así que, ya sabes. Bueno, vamos con algo más de música. Sí, tenemos listo algo más de música y vamos a seguir compartiendo con nuestra querida amiga Sofía, que nos cuente un poco más de sus experiencias en el mundo del cosplay. Uh-huh. Yo, girl, you're fantastic. You know that. Uh-huh. You make me fly. Oh, Listo, volvemos. Ahora sí, vamos a seguir compartiendo con nuestra querida amiga Sofi. Sofi, me estabas contando y me estabas diciendo que, bueno, debutaste con el Random Medio. Sí. ¿No es cierto? Y, bueno, ahora te pregunto, ¿cuál fue el cosplay? O sea, tú me dices que has participado un montón de veces. Sí. ¿Cuál fue el cosplay con el que recibiste tu primer premio? Bueno, el primer premio, para serte sincera, no estoy muy segura, no me acuerdo. Pero creo que ya es hora de hablar del personaje, digamos, que me lanzó al estrellato, por así decirlo. No es que estoy diciendo que soy una estrella, ¿no? Pero el personaje que me hizo ganar muchos premios, la verdad, sí, es Harley Quinn. Y es justamente el traje con el que viniste en este momento. Exactamente, el traje con el que estoy ahorita. Yo a Harley Quinn le debo mucho. A Harley Quinn le debo mucho como lo que soy ahora, como cosplayer, porque como dije antes, Harley Quinn es la que me hizo como que me mandó adelante en esto del cosplay. ¿Por qué? Bueno, a ver, te voy a contar cómo me empezó a gustar. Yo tengo como que recuerdos muy leves de haber visto la serie animada cuando yo era pequeña, la de Batman, la de los 90. Pero, o sea, esos recuerdos se quedaron muy atrás. Y en el 2011, más o menos, 2012, por ahí, no recuerdo bien, yo vi un video en YouTube, un video cosplay de Batman Dark Knight. Ya. Y era un video algo así como parodia cosplay, pero es súper bueno ese video, que estaba un Joker de Heath Ledger y una Harley Quinn clásica, el Arlequín. Y yo, algo en mí como que tas, me vino así el recuerdo y dije, a Edda yo la conozco, ¿de dónde la he visto? No sé. Y yo empecé a ver la serie animada otra vez, y ahí sí me la vi y me vi. ¿Pero viste la de los 90 o ya viste la digital? La de los 90, ahorita estoy hablando de la de los 90. Entonces vi la de los, perdón, la de los 90 y me enamoré, o sea, fue... Desde ese momento dije, soy yo, o sea, y no quiero sonar única y original, pero me encanta esa esencia de la Harley Quinn clásica original. Es un arlequín, o sea, tiene una picardía, sí es sensual, pero a la vez es extrovertida y tiene algo de inocencia, ingenuidad, no sé, totalmente otra. Es el amor incondicional del guasón, ¿no? Sí, pero, o sea, es que aparte, es que la tipa está loca, pero es mucho, la verdad. Y bueno, yo dije, ya, tengo que hacer cosplay de Harley Quinn, tengo que hacerlo. Entonces, el primer cosplay de Harley Quinn que hice, yo tenía 15 años, y fue igual este de la Harley Quinn clásica. Claro que ahora que yo veo en retrospectiva lo que hice, fue horrible. O sea, tenía el traje con los cachitos. Ya, con los cachitos, con el gorro de guasón. Ajá. El traje que de payasito apretado al cuerpo hasta, sí, hasta la garganta, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto? Y sí, con sí, la cara pintada de blanco, con los ojos rojos, ¿no es cierto? O rojo y negro. No, los ojos con el antifaz. Ah, sí, cierto. Ajá, con este antifaz. Tienes razón. Sí. Y yo lo hice, y bueno, ahora que lo veo en retrospectiva, la verdad es que me parece que el traje era horrible. O sea, el traje ese me quedaba horrible y me veía súper mal. Qué chistoso, o sea, es como que irónicamente ese traje fue el que me hizo ganar por primera vez un segundo lugar en uno de los eventos más grandes de Quito, que es el Ichiban. ¿Ya? Con ese traje yo gané el segundo lugar en el Ichiban del 2000, no me acuerdo. Y ahora me pregunto, wow, o sea, ¿cómo pude haber ganado con ese traje? Pero algo que me gusta mucho, me llega mucho al corazón, es que cuando yo les digo eso a mis amigos, me dicen, es que tu interpretación, Sofi, tu interpretación. Es como que digo, mi interpretación. Y ya, o sea. Sí, claro, no, es que cuando subes al escenario tienes que representar o tienes, obvio, que caracterizar, obvio, exactamente los movimientos, los gestos, uh-huh, palabras, dialectos, en sí, de todo lo que hace el personaje. Original. Entonces, parte del traje va, y después pues va parte también de lo que tú caracterizas dentro de lo que tiene que ver con, claro, con la parte del personaje en sí. ¿Cuándo decidiste o cuándo tomas la decisión de modernizar a tu Harley Quinn? Ya, cuando ya exploté mucho el primer traje que me hice. Iba a todas las convenciones pues con este traje, el primero de Arlequín. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar otra versión de Harley. Yo tenía una amiga que tiene este corsé, que este es el corsé de una amiga, el que estoy puesta ahorita. Yo le dije, oye, préstame tu corsé. Y con este pantalón mismo fue. Dije, voy a hacer una nueva versión de Harley Quinn. Y lo que traté de hacer fue una versión parecida a la del videojuego Harley Quinn's Revenge. ¿Ya? Entonces yo usé mi propio cabello, me puse esto que estoy puesta ahora, y cogí mi bazooka, porque yo tengo una bazooka, porque yo hice un cosplay genderbender, o sea, versión mujer del Joker. ¿Ya? Y ese me hizo ganar el primer lugar en el Ichiban, así, entre paréntesis. Dale. Y ya, pues, o sea, fui, concursé, ahí gané creo que fue el segundo lugar también, no me acuerdo en qué evento fue. Y ya, entonces, desde ahí es como que empecé a tomar ciertos detalles, ciertas cosas para hacer diferentes versiones de Harley Quinn. Entonces había veces en que usaba mismo este traje, el traje original, el de Arlequín pegado al cuerpo, pero me ponía una peluca rubia larga que pedía prestada, y me ponía como los cachitos aquí arriba. Entonces era otra versión. De ahí me ponía el traje apretado y solo mi cabello. Entonces era otra versión y otra versión. Y entonces yo mezclaba las cosas que yo tenía para hacer como diferentes versiones de Harley Quinn. Y te voy a mostrar una foto. Mira. Ah, mira, esta es la última versión. Esta es la última versión que yo hice. Ya. Que yo volví a, bueno, yo, para agregar, yo no me confecciono la ropa. Eso sí, tengo que decirlo. Yo no soy mi propia cosmaker. Ajá, yo mándose. Yo lo que me confecciono son por ejemplo, el mazo de Harley Quinn lo hice yo. Si tengo que hacer pulseras o collares, o si tengo que hacer accesorios, ese tipo de accesorios. Vale. O sea, eso lo hago yo. De ahí tienes tu propia costurera. Sí, sí, puedo aprovechar para hacerle una propaganda. Lógicamente. El sastre desastre, Karen Villa, te pueden encontrar como el sastre desastre en Facebook. Es la mejor cosmaker que van a poder encontrar. Ella fue la que me hizo el primer cosplay que mandé a hacer, que fue la capa de Akatsuki de Naruto. Ya. Ese fue el primero. Y les digo, chicos, chicas, ella es 100% confiable. Ella le pone una atención y un cariño a los trajes que son increíbles. ¿Y ella es cosplayer también? ¿O no, solamente se dedica a confeccionar? No, ella solo confecciona los trajes. Sí, sí, exactamente. ¿Con quién más? O sea, solo tú. Me imagino que debe haber alguien más, ¿no es cierto? Sí, de hecho, sí. Yo como entré en este mundito, tengo varios amigos, ¿no? Y en este mundo del cosplay y el anime. Y bueno, los cómics, obviamente, ahora que ya estoy bastante metida en esto. Yo le pasé el dato a varios amigos míos, he visto también amigos míos que han venido ya acá. Me pareció que vi a Nicolás Herrera que estuvo aquí. Aunque bueno, a él creo que no le pasé el dato. Bueno, a diferentes amigos míos le pasé el dato de mi cosmaker y le empezaron a llegar más. Entonces a ella ahora se considera una persona que hace cosplay, que fabrica los trajes. Y ya es conocida entre varios cosplayers. Y ya, pues para los que no lo conozcan, no la conozcan, les recomiendo. Ya saben, la cuña comercial día gratis. El sastre de sastres, así la encuentran en el Facebook. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Listo, vamos con algo más de música. Mientras tanto, nosotros seguimos complaciendo cada una de las peticiones que han tenido con nosotros durante toda la semana. Y nosotros estamos aquí para complacerles. Algo más de música, regresamos y seguimos compartiendo. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Anita, ¿dónde vas con tanto apuro? Corriendo, que me atraso la toxicleada. ¿Toxicleada? ¿Qué es eso? Es para apoyar a los afectados por la contaminación de Chevron en la Amazonía. Pues llévame, que yo también quiero exigir justicia sobre ruedas. Solo necesitas una bici y muchas ganas de pedalear. Acompáñanos en la toxicleada por el Día Mundial Anti-Chevron, que organiza la Unión de Afectados por Texaco. Ven al redondel del ciclista este 21 de mayo a las 10 de la mañana y pedalea por la Amazonía. Que la contaminación no te alcance. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos y regresamos nuevamente para compartir con ustedes. Tuvimos que hacer una pausa para contarles a ustedes todo lo que está pasando a través de nuestra radio. Y también queremos enviar varios saludos, inclusive queremos decirles y recordarles que no se olviden, si quieren comer bueno, bonito y barato, ya saben, lo único que tienen que hacer es visitar las Corvinas de Don Jimmy. Así que las Corvinas de Don Jimmy, lo bueno, lo bonito y lo barato. ¿Sí o no, Andresito? Lo bueno, lo bonito y lo barato. Así es. La tradición desde 1953 aquí en Quito. Y para más señas queremos enviar un saludazo, un enorme, enorme, enorme saludo a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Muchísimas gracias por seguir creyendo en este proyecto. Muchísimas gracias por seguir compartiendo con nosotros todo lo que tiene y todo lo que hacemos por esto que nos gusta a todos y cada uno de nosotros, que es el mundo del K-pop. Pasando también por el cosplay también, no se olviden. Uh-huh. Los doramas también, ¿por qué no? ¿No es cierto? Todo lo que tiene que ver con los fandoms. Así que toda esta parte que a nosotros nos gusta, nosotros les agradecemos a ustedes y también a todos aquellos que nos ayudan y nos hacen o nos dan la manito por ahí, por así decirlo. Nos dan la manito para poder nosotros llegar a cada uno de ustedes. Con premios y más premios. La semana pasada fue, si no me equivoco, nuestro querido amigo Leo Era se ganó justamente un premio gracias a las Corvinas de Don Jimmy. Así que ustedes ya saben, si quieren comer bueno, bonito y barato, las Corvinas de Don Jimmy. Una tradición desde 1953. Ustedes, de domingo a domingo, ya saben a dónde tienen que ir. Allá al tradicional, más que tradicional, al histórico Mercado Central. Ahora renovado y muy bonito, por cierto. Así que sí, podemos ir a comer allá, bueno, bonito y barato. También si no estás cerca, si quieres, estás por Cumbayá, también puedes irte al San Pedro Park. Ahí también tiene su food truck. Un food truck que ya está también cumpliendo aniversario, un año y un poco más ya. Así que ustedes ya saben. Después tendremos varias sorpresas, porque también, como nos anunciaba ella, vamos a recibir sorpresas de las Corvinas de Don Jimmy. Pero ustedes sigan compartiendo y sigan disfrutando de estas buenas Corvinas. Bueno, me contabas la historia, extra micrófonos, me estabas contando la historia de tu bat. Me decías que era de tu mejor amigo y que era de tu mejor amigo, ¿no? Y que te lo dejó regalando. Bueno, como que Mejor amigo, no. Es, con él llevamos una relación divertida, porque nosotros estamos siempre en personaje. Desde que yo lo conocí en el colegio, él fue mi Joker y yo fui su Harley Quinn, desde que nos conocimos hace años. Y él prometió que iba a hacer cosplay conmigo. Recién el año pasado hizo cosplay conmigo. Lo cumplió, pero... Sí, bueno, lo cumplió, pero... lo cumplió antes de irse a Estados Unidos. Y bueno, él tenía un bate y él me ayudó a forrarlo, porque ahorita mi bate está forrado de negro con rojo, así bien Harley Quinn. Y me dijo, Harley, este bate es tuyo, cuando se fue a Estados Unidos. Y yo así, ay, buen caramelito. Entonces él... O sea, yo lo considero, él es mi Joker, él es mi Queen. Claro, no me maltrata, ¿no? Pero... Ya, o sea, estamos siempre en personaje. Él también es, bueno, estudiaba un poco de teatro y hacía teatro. Entonces, ¿ya? Sí, nos cachamos bastante en esto. Por eso este bate es bastante importante para mí. Me recuerda a él. Ah, pues te vendo, ¿cierto? Sí. Lógico. Bueno, ¿tienes, aparte del de Harley Quinn, te dedicaste de lleno al de Harley Quinn o también tienes otros cosplays? Sí, tengo otros cosplays. El de Harley Quinn es mi cosplay por excelencia, como suelo decir. Ajá. Este es mi personaje. Pero o sea, sí tengo... el personaje de tu predilección. Sí, exacto. Es como personaje... así como tu personaje consentido. Sí, a Harley le consiento un montón. Y así te cuento que hay gente que ya me reconoce por mi cosplay de Harley Quinn. Eso me emociona, a mí me emociona un montón porque, o sea, es mucho cariño que la gente me da. Y eso me gusta. Bueno, ya. Pero sí, tengo otros cosplays. ¿Por ejemplo, cuál? El más reciente que hice fue de Sally del Extraño Mundo de Jack. Ya. Que igual hicimos un concurso grupal con mi hermana. Hicimos una presentación grupal con mi hermana y dos amigos. ¿Tu hermana también más. Hace cosplay? Sí, mi hermana también hace cosplay y es menor. Y ella tiene más cosplay que yo porque yo me he dedicado mucho a Harley Quinn y ella sí se ha dedicado a diferentes cosplays. Pero bueno, volvamos a ver. Hicimos una presentación grupal y ganamos el primer lugar en el Ichiban Fest, me parece que fue el Expo Comic que pasó recién. Entonces, ese de Sally el Extraño Mundo de Jack. Tengo también, a ver, voy a enumerar más o menos ¿y lo cómo, que espérate, antes de que digas, ¿cómo escogiste a esto? O sea, porque imagínate tener tantos años caracterizado a Harley Quinn, la transición al nuevo personaje. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Se te hizo difícil? ¿Se te hizo fácil? ¿Te costó trabajo? ¿No te lo costó? Bueno, sinceramente sí te voy a decir que sí hay un cierto... sí hay un cierto costo. O sea, es uno sobre todo que está acostumbrada siempre a ser Harley Quinn, siempre a que te digan Harley. Sobre todo Harley Quinn en sí, el personaje da glamour. Entonces cuando uno va de Harley Quinn a una convención, hay muchas fotos. Y la primera vez que yo fui de Sally a una convención, me hizo tanta falta, digamos, de ese glamour que tiene Harley. Y sí me sentí un poco rara. Pero yo pienso que es bastante importante. No solamente a mí como cosplayer, sino a mí como actriz. Porque eso suele ser tendencia que muchos actores se quedan atrapados en un personaje. Uh-huh. Y pero ya... Sí me costó. No voy a decir que no me costó. Pero me gusta, o sea, me gusta porque tengo que seguir. Y ya, o sea, lo hice, no fue una lección así a fondo, porque una amiga me dijo, no hemos hecho cosplay juntas, y yo le dije, ya, hagamos uno. Y ella tenía el cosplay de Jack, así que yo le dije, yo voy a hacer Sally. Porque, o sea, en sí, la estética de Tim Burton me gusta mucho. Dije, ya, voy a hacer este cosplay, y lo hice. Y bueno, ya salió, e hice con este otro amigo del cosplay grupal. Y ya, quedó súper bien. ¿Y tu hermana? Y mi hermana, pues mi hermana es, digamos que, mi compañera eterna en el cosplay. Con ella tenemos planeados muchos cosplays, igual a futuro, que es el clásico también, que dices, quiero hacer este cosplay, voy a hacer este cosplay. Pero pasan años y aún no haces el cosplay. ¿Cuál cosplay te gustaría hacer? ¿Y cuál crees, cuál cosplay te gustaría hacer y crees que aún te falta para llegar a decir, bueno, voy a, hoy es el día en que lo voy a hacer? Bueno, hay un cosplay que queremos hacer con mi hermana, que es el de Úrsula y Ariel, de la película La Sirenita. ¿Ya? Vamos a hacer ese cosplay, pero queremos hacerlo también como que para un concurso que sea grande, porque tengo bastantes cosas planeadas, una puesta en escena planeada que tengo que requiere de muchas cosas, así que ese aún estoy esperando, igual la que mi hermana hace. O sea, lo están madurando, pongámoslo. Sí, así. Sí, no lo estamos montando aún, no, eso aún no, pero sobre todo estoy esperando que mi hermana tenga 18, tiene 17, generalmente estos eventos que son las finales de, por ejemplo, la Yamato o algo así, son para mayores de 18 años. Justamente es porque se van a otros países a concursar y eso. Estamos esperando a que mi hermana tenga 18 para ahí sí ir con toda, lanzarnos y ya. Y o sea que están madurando la idea, más claro. Sí, eso, estamos madurando la idea. Ajá. Hay un cosplay que yo ya lo estoy prácticamente... Ya está hecho prácticamente, y me parece que en el Super Fan Fest que se viene este junio lo voy a mostrar. No voy a concursar porque ahorita realmente no estoy con tiempo para preparar una presentación buena, como debe ser. Entonces ya voy a entrar a exámenes en la universidad, así que no, solo voy a ir a divertirme. Es el cosplay de la versión femenina de el señor Spock de Star Trek. ¿Ya? No de las películas remake, el de la serie original. O sea, vas a hacer la serie original. Yo quiero hacer, claro, sería una, no sería un crossplay, o sea, sí. Ya, sino una versión femenina de Spock. ¿Ya? Porque ahorita estoy viendo la serie original y estoy en el espacio, estoy viajando en la Enterprise y este ya lo mandé a hacer, ya le dije al Sastre Desastre que me lo haga. ¿Ya? Ya practiqué el maquillaje vulcano. Y ya quiero hacerme una phaser y un intercomunicador y ya, en eso estoy. Ese es mi próximo cosplay, el más cercano. Pues ese es el más cercano, ese es el que tienes la idea de hacer. Sí. Mira tú, ¿qué tal? Bueno, como siempre, nuestro querido tiempo es nuestro querido enemigo. Se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerte muchísimo por aceptar nuestra invitación. Espero que haya sido de cuadrado estar aquí compartiendo con nosotros. El Andresito así le ves todo serio, pues buena gente. No muerde. Entonces el Andresito es buena persona. Bueno, muchísimas, mi querida Sofía, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por traernos tu cosplay. Muchísimas gracias por traernos tu pequeña historia en el mundo del cosplay. Tus pequeñas vivencias en el mundo del cosplay. Gracias. También. Si tienes algún tipo de saludo, este es el espacio y el tiempo. Tienes todo el espacio y el tiempo para saludar a quien tú desees. Así que los micrófonos son tuyos. A ver. Hágale. Me voy a embalar, no mentir. Bueno, primero me gustaría agradecer a mis papás y saludarlos. Espero que estén escuchando. No sabía si iban a poder, porque ellos me han apoyado en esto. O sea, al principio sí se quedaron un poco... sobre todo por lo que esto es una inversión de dinero. Pero bueno, mis papás son artistas también y de una, o sea, ellos van y me apoyan y están ahí. Quiero agradecer a mi hermana también, mi hermana es, como he dicho, mi pareja cosplay y con ella hasta el fin del mundo. Mis amigos, todos los amigos que he conocido en este círculo social porque son increíbles. Me gustaría hacer, bueno, ahorita no está escuchando esto la persona que voy a saludar, pero Rubén León, el actor de doblaje de la voz del Joker en la serie animada, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Lo conocí en el Ichiban, estuvimos en el escenario juntos y hablamos así a veces por Facebook. Es una de las personas más geniales que podrás conocer y conocerlo. Fue un sueño para mí. Y como actriz y como cosplay de Harley Quinn. Entonces, Rubén, si algún día escuchas esto, muchas gracias por todo. Y gracias en sí a todos los amigos y personas conocidas y no conocidas que me dan su apoyo en esto. Muchas gracias y los quiero muchísimo. Listo, nosotros también decimos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros desde las 16 horas. Aquí en los 9:40 AM, ya saben, estamos en vivo. Así que todo lo que hemos estado haciendo está en vivo, ahí está. Ahí está nuestra querida amiga Sofi que está saludando a la cámara, se cayó otra vez el bat. Andresito, un batazo de esos... ¡Ay! No quedas ni pa'l cuento. ¿No es cierto? Aquí entonces, está, mira. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Claro. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por conectarse a través de los 940 AM. Y también por conectarse a través de nuestras dos líneas. Pongámoslo que líneas cibernéticas. porque la una es el www.radiocce.com y la otra nuestra aplicación en el Radio CCE HD. ¿Dónde lo puedes encontrar? Simplemente tienes que entrar en el Play Store y nosotros encantados de la vida de llevarte siempre. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con algo de música. Vamos a despedir con algo que nos han pedido durante toda la semana. Nosotros les decimos gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 16 horas aquí. A través de los 940M, compartiendo K-Pop y más K-Pop. Tu mundo, nuestro mundo. Nos despedimos. Chau, Andrés. Cuídate mucho. Chao. Buena semana. Chau. Chau. No one ever sees, no one feels the pain. Tears in the rain. I wish upon a star. I wonder where you are. I wish you'd come and back to me again. And everything the same, like it used to be. Ooh. See the days go by, still I wonder why. Wonder why it has to be this way. Can I have you here? Like it used to be. Ooh. I don't know which way to choose. How can I find a way to go home? I don't know if I can go home without you. And even if the sun is shining over me, how come I still freeze? No one ever sees, no one feels the pain, as you tear us in the rain. I wonder what you say. I wish you're flying back to me again. With everything the same, like it used to be. In the rain, oh, I should feel drops in the rain. Oh, yeah, drops in the rain. My heart's still beating just for you. In the rain, tears in the rain, tears in the rain, tears in the rain.